heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel ray? A smile from a bale. Do you think you can tell? And did they get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, gold comfort for change. And did you exchange a welcome part in the war for a lead role in a cage?

the plan. You asked me for a contribution. Well, you know, we are doing what we can. But if you want money from people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright? Alright. You say you changed the constitution. Where you know we all wanna change your head. You tell me it's the institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you're carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anymore. by. I'm learning to walk again. I believe I waited long enough. Where do I begin? I'm learning to talk again. I believe I'm waiting long enough. Where do I begin? Meet you downstairs in a bar at her. You trolls up sleeves and you skirt it shut. You say, why did you do it with him today? And sniff me out like I was Tanqueray. Cause you're my fellow, my guy. Hand me up, Stella. With every generation. For some reason, it just keeps getting worse. I'll give you an example of that. There's a condition in combat, most people know about it. It's when a fighting person's nervous system has been stressed to its absolute peak and maximum, can't take any more input. The nervous system has either snapped or is about to snap. In the First World War, that condition was called shell shock. Simple, honest, direct language. Two syllables. Shell shock. Almost sounds like the guns themselves. That was 70 years ago. Then a whole generation went by, and the Second World War came along, and the very same combat condition was called battle fatigue. Four syllables now. Takes a little longer to say. Doesn't seem to hurt as much. Fatigue is a nicer word than shock. Shell shock. Battle fatigue. Then we had the war in Korea, 1950. Madison Avenue was riding high by that time. And the very same combat condition was called operational exhaustion. Hey, we're up to 8 syllables now. And the humanity has been squeezed completely out of the phrase. It's totally sterile now. Operational exhaustion. Sounds like something that might happen to your car. Then, of course, came the war in Vietnam, which has only been over for about 16 or 17 years. And thanks to the lies and deceit surrounding that war, I guess it's no surprise that the very same condition was called post-traumatic stress disorder. Still 8 syllables, but we've added a hyphen. And the pain is completely buried under jargon. Post-traumatic stress disorder. I'll bet you, if we'd have still been calling it shell shock, some of those Vietnam veterans might have gotten the attention they needed at the time. I'll bet you that. I'll bet you that. Yeah. But... Okay, what were we listening to? What was that? We are listening to one of the shows of the famous stand-up guy, George Carlin. George Carlin, what a great comedian. The late George Carlin, because he passed away a few years ago. He was excellent. I had the chance to hear one of his shows. Live? In 1980, yes. Really? It was great. He used to speak about the forbidden words, you know, the bad words you cannot say on TV. Right. Yeah, it was very funny. And he has been speaking like short lectures, criticizing the culture, the education, the American self-made man ideals and all that kind of stuff. Yeah, he was great at analyzing different subjects. For instance, we just heard the segment of his show, and he was talking about euphemisms. Euphemisms? Right. It would be something like talking about one thing, but not calling it what it is, but calling it something else. Yes. Right. Well, you know, Americans have the habit to say sometimes the opposite of what they mean, and especially when they dislike something. Instead saying, "Oh God, I hate that," they would say, "Oh gosh, I love that." Oh, what that's they don't say God, they say gosh. They don't say Jesus, they say G. And they say, "I love it," when they mean I hate it. That's really confusing. Right, yeah. Well, let's tell our audience what this segment is about. We just want to talk in English for a few minutes and discuss a couple of topics. Sometimes we will have guests, like we did some time ago. And others, there'll just be the same old two of us, Joe and Ale. Exactly. For lack of a better name, I was thinking, what do you think if we just call it E.T.? Like E.T. the extraterrestrial? E.T. But this is just English talk. E.T. Okay. We are open to suggestions anyway. But so this will be our E.T. show? Our E.T. show or segment, yeah. Early in the morning, every Thursday, 12:30. Right. Well, right. Early in the morning for us, right? For us, but we have listeners all over the world. So maybe some people would listen to this at dinner time, you know? Who knows? For some people, yes. Once I had the chance to have an interview through Skype with a guy who lives in Bangkok. Uh-huh. And I was talking to the future. Because it was for me around midnight, right, and for him about 8 a.m. or 9 a.m., something like that. So the next day, you know? Weird, yeah. It's very weird, that stuff. Mm-hmm. By the way, we could tell about this guy. He's Maxime Basnier, he's French, and he runs a very special tourist company from Bangkok. It's all online. He has many branches around the world, and he contracts people to show tourists the special thing of the city. Like those tourists that don't want just to know what is prepared for tourists, you know, and then he finds people to show them something typical, something weird, something tourists usually don't get to know. I see. Like in here we could take a bunch of people to know what it is like to eat a choripan. Right. For instance, or walking around the bushes in the mountains or something like that. Mm-hmm. Not just the red bus around the sightseeing, the downtown, you know. Mm-hmm. The things that are prepared for tourists, not just exactly. That, but the real stuff behind every city. Yes. Do you want to listen a little more of George Carlin's show? Sure. Okay. Here but it goes. Didn't happen. And one of the reasons is because we were using that soft language, that language that takes the life out of life. And it is a function of time. It does keep getting worse. I'll give you another example. Sometime during my life, toilet paper became bathroom tissue. I wasn't notified of this. No one asked me if I agreed with it. It just happened. Toilet paper became bathroom tissue. Sneakers became running shoes. False teeth became dental appliances. Medicine became medication. Information became directory assistance. The dump became the landfill. Car crashes became automobile accidents. Partly cloudy became partly sunny. Motels became motor lodges. House trailers became mobile homes. Used cars became previously owned transportation. Room service became guest room dining. And constipation became occasional irregularity. When I was a little kid, if I got sick, they wanted me to go to the hospital and see the doctor. Now they want me to go to a health maintenance organization. Or a wellness center to consult a healthcare delivery professional. Poor people used to live in slums. Now the economically disadvantaged occupy substandard housing in the inner cities. And they're broke. They're broke. They don't have a negative cash flow position. They're fucking broke. Because a lot of them were fired. You know, fired. Management wanted to curtail redundancies in the human resources area. So many people are no longer viable members of the workforce. Smug, greedy, well-fed white people have invented a language to conceal their sins. It's as simple as that. The CIA doesn't kill anybody anymore. They neutralize people. Or they depopulate the area. The government doesn't lie and engages in disinformation. The Pentagon actually measures nuclear radiation in something they call sunshine units. Israeli murderers are called commandos. Arab commandos are called terrorists. Contra killers are called freedom fighters. Well, if crime fighters fight crime and firefighters fight fire, what do freedom fighters fight? They never mention that part of it to us, do they? Never mention that part of it. What a smart guy. This is amazing, really. Yeah. We will keep listening to him within a few minutes. I think it's amazing. He's making an analysis of the world. How the language is not improving, but going worse and worse. I mean, what is the sense to pick longer words? It's hard to speak that way, you know. We talk about that. We will be talking about that tomorrow, actually, you know, in our show about Small writing, letra chica. Letra chica. And we have a surprise guest, but we are not going to say who it is, because sometimes we say who is going to come and then something happens and they can't make it, you know. Yeah, better don't say anything until we see they are in here, because the only guy who really comes every day here is our notary. Oh, yeah. Our notary Alvarenga. Dr. Alvarenga. Who doesn't let us lie. Yeah. Well, I've been thinking about that. Why in English they are living with the time, they are living away the Anglo-Saxon words, and they pick the Latin root words. Like, instead business, they choose to say commerce, and things like that. And those are longer words, harder, and they don't picture so easily what they mean. Interesting. Well, this guy says it is an euphemism. Because if you don't understand very clearly what the language is saying, then you don't get the idea. It's not right there on the spot, right? Right. It's easy to lie, people. Yeah. So do we have any other subject to discuss in English, or can we move on to our standard show in Spanish? Oh, maybe listen to some more George Carlin. Let's listen some more George Carlin for a few minutes. I think it's great. Okay, let's go. And some of this stuff is just silly. We know, we all know that. Like on the airlines, they say they want a pre-board. Well, what the hell is pre-board? What does that mean? To get on before you get on? They say they're going to pre-board those passengers in need of special assistance. Cripples! Simple, honest, direct language. There's no shame attached to the word cripple that I can find in any dictionary. No shame attached to it. In fact, it's a word used in Bible translations. Jesus healed the cripples. Doesn't take seven words to describe that condition. But we don't have any cripples in this country anymore. We have the physically challenged. Is that a grotesque enough evasion for you? How about differently abled? I've heard them called that, differently abled. You can't even call these people handicapped anymore. They'll say, we're not handicapped, we're handicapable. These poor people have been bullshitted by the system into believing that if you change the name of the condition, somehow you'll change the condition. Well, hey, cousin, doesn't happen. Doesn't happen. We have no more deaf people in this country, hearing impaired. No one's blind anymore, partially sighted or visually impaired. We have no more stupid people. Everybody has a learning disorder. Or he's minimally exceptional. How would you like to be told that about your child? He's minimally exceptional. Oh, thank God for that. Psychologists actually have started calling ugly people those with severe appearance deficits. It's getting so bad that any day now I expect to hear a rape victim referred to as an unwilling sperm recipient. You know, that reminds me a case in which the kid was the worst in his classroom, the worst one. Uh-huh. But they didn't say, my kid is the worst of the class. They said, my kid is within the 95% of the best students of his class. Oh, I see. Sounds you know, better. In a class, you have only 30 guys. So if you are within the 95%, you are the last one. Yeah. Yeah, within the 95% of the best. It's the same he's saying about the handicaps. It's very funny, actually. Let's see what he's saying. And we have no more old people in this country. No more old people. We shipped them all away, and we brought in these senior citizens. Isn't that a typically American 20th century phrase? Bloodless, lifeless. No pulse in one of them. A senior citizen. But I've accepted that one. I've come to terms with it. I know it's here to stay. We'll never get rid of it. That's what they're going to be called, so I'll relax on that. But the one I do resist, the one I keep resisting, is when they look at an old guy and they'll say, look at him, Dan. He's 90 years young. Imagine the fear of aging that reveals. To not even be able to use the word old to describe someone, to have to use an antonym. And fear of aging is natural. It's universal, isn't it? We all have that. No one wants to get old. No one wants to die. But we do. So we bullshit ourselves. I started bullshitting myself when I got to my 40s. Soon as I was in my 40s, I'd look in the mirror and I'd say, well, I guess I'm getting older. Older sounds a little better than old, doesn't it? Sounds like it might even last a little longer. Bullshit, I'm getting old. And it's okay, because thanks to our fear of death in this country, I won't have to die. I'll pass away. Well, that's amazing, really. You know, we have a long weekend coming soon, and I am so excited about it. Oh, yeah. You were just telling me you're planning to go on a trip. A little holiday uphill in the mountains, in a little wooden cabin. Cabin? Cabin, I think. Yes, cabin. Let's hope to have a good weather. I don't know what weather we are having. We'll have to check for the extended. But actually, every time I check the extended weather broadcasting, they are wrong. I don't know how they can be wrong having so many satellites. Yeah, we discussed that. It's a weird how they're not able to tell us with more accuracy how the weather is going to be like. Oh. For Cordoba, well, today it's cloudy, but it seems like Friday, Saturday, Sunday, and Monday will be sunny, at least here in the city. So that's great. Maybe you'll have good weather. Who knows? And do you have information of Mina Clavero? Because in the valley called Tras la Sierra, they have a different, different system, a different weather. Well, you should give me a second on them. You know, in the old times, in the 50s, it never rained in Mina Clavero. Never. They always have sunny days. And some hotels used to make ads saying if it rained, they didn't charge. Rainy days, they didn't charge. Oh, I never heard that. Yeah, that's funny. That's interesting. Great. After that, they made many dumps. And then now it's humid. So, anyway, today is very cloudy in Mina Clavero, but you should have good weather on Friday, Saturday, Sunday, and Monday. So basically the same thing. Yeah, so, who knows? Maybe they just copy and paste for cities that are nearby. I don't know. Yeah. So what do you say? We got some music, and then we continue with our regular show in Spanish. Okay. This is all we have to say in English. Let's meet again next Thursday. And now, goodbye, everybody. Let's go to music. Let's go. por minuto 6 con el subcomandante F. Sí, vos sabés que Finocchio no llegó a abrir del micrófono, así que arrancaste cortado, pero bueno, no dijiste nada del otro mundo, simplemente que uy, no seguimos. Me sí, Finocchio ya está grande el hombre. Estoy hablando en off. Ah, bueno, pero estabas, ahora estás en on. En on. Y bueno, viste, bueno, el hombre, aparte que se divide entre nosotros y los motores diésel que tiene ahí en el fondo para arreglar y los televisores a válvulas, pobre hombre. Nos está llenando de humo de gasoil acá. Sí, viene con las manos engrasadas, nos mancha todo, las perillas, hay que aguantarlo, pero bueno. Yo estuve en una imprenta donde había un ayudante que duró pocos días, le decían el manos azules, porque andaba con las manos sucias. Agarraba los papeles y ensuciaba todo lo que había que hacer. Ah, mira vos. Bueno, volvamos a decir que estamos haciendo Ponele por Minuto 6 con el subcomandante F, que ya saludó. Sí, señor. Y aquí lo tenemos perpetrando la guerrilla musical de todos los días, desde los controles. Sí. Y Joe Cassini, quien les habla. Y bueno, no sé, tenemos algunas noticias para compartir con ustedes. Ay, de todo un poco, algunas que no sorprenden, pero es bueno mencionar. Por ejemplo, en el nombre de la libertad y la democracia y la lucha antiterrorista, Estados Unidos declara que puede hackear servidores fuera de su país sin una orden judicial. Ah, así bueno. Que sí, que pueden hacer lo que quieran porque sí. Ellos tienen derecho a meterse donde quieran. Sí, una fiscalía estadounidense afirmó que es razonable hackear servidores fuera del país si albergan sitios web criminales. Pasa que, bueno, ¿quién decide si son criminales también? Lo deciden ellos. Y sí. Lo hackean primero y lo deciden después. Sí, una cosa así. En el marco del juicio que se está realizando contra Ross Ulbricht, supuesto responsable de Silk Road, el sitio para vender artículos ilegales en la Deep Web, el Ministerio de Justicia de Estados Unidos declaró que el gobierno estadounidense puede hackear servidores fuera de las fronteras del país sin una orden judicial. Qué bonito. Y bueno, luego sigue todo el detalle. Claro, ellos no tienen derechos humanos, ni privacidad, nada. Claro, pero o sea, es como que a esto lo venían haciendo sin ningún problema en servidores dentro de Estados Unidos. Claro. Y ahora se extienden al mundo. Y esto prácticamente fue un estado de sitio a partir del bombardeo de la gemela, que nunca lo declararon públicamente, pero se vive en estado de sitio, o sea, una suspensión de las garantías individuales, de los derechos por tiempo indefinido. Claro, y bueno, con el riesgo de ataque justifican todo. A vos te pueden detener, te pueden revisar, te pueden hackear. Te pueden hacer que te tengas que vestir y desvestir 3 veces cada vez que vas a tomar un avión. Realmente es una excusa que les viene muy bien. Sí, como anillo al dedo. Al poder para hacer lo que se le cante. Sí. ¿No? Y bueno, siguiendo un poco con el tema que estábamos comentando, Eric Schmidt. ¿Sabes quién es Eric Schmidt? Ni idea, che. Es un tipo muy capo que es el presidente de Google. Y este hombre dice que la vigilancia de los gobiernos romperá Internet. Porque dice que eventualmente, con este tema de que los gobiernos se quieran entrometer en lo que se hace en Internet, cada país eventualmente va a querer hacer su propio Internet. Claro. Esto lo dijo durante una charla organizada por el senador de Oregon, Ron Wyden. Entonces comentó que las técnicas de vigilancia utilizadas por agencias como la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, necesitan reformarse con el fin de evitar la desaparición de Internet como la conocemos. Entonces luego textualmente dice, lo que va a pasar es que los gobiernos harán malas leyes de una forma u otra y eventualmente van a decir, queremos nuestro propio Internet en nuestro país porque queremos que funcione a nuestra manera. Y no queremos que la NSA u otras entidades se metan en nuestra red. O sea que la Agencia de Seguridad Nacional tiene una organización y un presupuesto muchísimo más grande que la CIA o el FBI. Ah, mira vos, no sabes. Claro, sí, mucho más gente, mucho más estructura. Pero incluso suele ir por ahí que en la NSA, o sea, es tanto el descalabro que ni siquiera se puede saber cuántos empleados tienen. O sea, es como un agujero negro, digamos. Nadie sabe cuántos son, ni cuánto cobran. Demasiado grande. Claro. Vos sabés que aquí en Córdoba el gobierno nunca pudo saber cuántos empleos tiene tampoco, ¿no? En Córdoba capital. En la provincia. Ah, en la provincia de Córdoba. Tampoco se sabe. No, incluso en la época de los milicos, quise, bueno, está bien, no había computadoras, ¿no? Pero quisieron hacer un recuento y no lo lograron. No lo lograron, es imposible porque todo el tiempo hay movimientos. Entonces, hay cargos que piden licencia porque le han dado temporariamente un puesto de mayor jerarquía. Hay gente que está enferma, suplente, en trámite, jubilándose, pero que no termina de ser ni activa ni jubilada. Entonces, todos estos descalabros ocasionan que sea imposible saber en un momento determinado cuántos hay, qué hacen, cuánto cobran. Mira vos. Se está hablando. No te preocupes, que ese sonido que acabas de escuchar es solo para nuestros oídos. Por estos días se está planeando un censo de empleados públicos provinciales. Ajá. Bueno, desde luego, cada vez que el gobierno organiza algo así, los empleados se preguntan, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Sí, sí. ¿A dónde quieren llegar con eso? Desde ya, prevemos que no debe ser para brindarnos mayores beneficios, ¿no? Toda vez que estamos manifestando todos los días, ayer hubo marchas en el centro, pidiendo que se abran de nuevo las paritarias, que aumenten los sueldos, que De la Sota respete el índice de inflación en el que él cree, ¿no? Porque él dice que la inflación es la que dice él y muy superior a la que dice la nación, lo cual todos estamos de acuerdo. Y sin embargo, se planta en el índice chiquito de la nación para dar sus aumentos. Ah, claro. Es decir, que va saltando de un índice a otro según le convenga. Qué bárbaro. Qué maravilla, ¿no? Bueno, y volviendo un poco al tema este de la privacidad y todas estas cuestiones tan complejas, resulta que Twitter demanda a Estados Unidos para que permita revelar solicitudes de información sobre sus usuarios. A ver si entendí bien, o sea, es como que el gobierno de Estados Unidos le dice, a ver, dame todos los datos del usuario tal, y interpreto que ellos quieren poder informar cuando se les pida. Según la empresa, el gobierno está atentando contra su derecho a la libre expresión de informar adecuadamente a sus usuarios el alcance del programa de espionaje norteamericano. O sea, por todos lados los tipos quieren espiar todo. Sí, claro. Espiar todo sin que se sepa cuándo lo hacen, ni por qué, ni para qué, y sin tener que dar ningún tipo de explicación. Es el colmo, ¿no? Espionaje sobre la gente. Sí, sí, sobre el ciudadano común. Sí. Así que bueno, la red de microblogging demandó al Departamento de Justicia de Estados Unidos buscando con esta acción expandir la cantidad de información que puede compartir con sus usuarios acerca de las solicitudes de información que recibe del gobierno estadounidense. O sea, dicho de otra forma, poder avisarle al usuario X que el gobierno lo está investigando, que pide información acerca de él. Mira vos. Qué cosa, bueno. Te cuento que mañana viernes a las 19 horas tenemos una nueva reunión de taller literario. Ah, interesante. ¿Cómo es eso? El taller literario de Salac. A las 19, en Humberto Primo 150. Y estamos sorteando un mes gratis en el taller para todos aquellos que participen indicándonos el nombre de alguno de los integrantes del grupo musical Una Más. Mañana viernes termina el sorteo. Y me parece que aquí está llegando nuestro escribano a buscar los participantes de hoy. Ah, no me digas. A ver, escribano, adelante. Allí viene. Ahí le abren la puerta. Adelante, escribano. Pase, buen hombre. El escribano Alvarenga, que no nos deja mentir. Ahí llega en su burrito cordobés, rodeado de sus dos hermosas secretarias, que son amablemente saludadas por el público. Sí, sí. Aquí nos alcanza el sombrero negro para que coloquemos los papelitos dentro. Sí. Bueno, hasta mañana pueden continuar participando y veremos quién se gana un mes de taller literario sin cargo. Sí, señor, ahí le pregunté al escribano y me dice que no se puede quedar porque tiene que ir a caer autos, cuidar autos, digo, viene a Nueva Córdoba. Eso, bueno, aproveche el fin de semana largo para pedir propinas. Así es, se la rebusca el escribano, porque si va a depender de nuestro sueldo. Lavarse algún parabrisas en alguna esquina. También. Chao, escribano. Chao, chao, chicas. Hasta la próxima. Bueno, ¿qué día hoy? Está nublado, no se sabe si va a llover o no va a llover. Sí, si le creemos al pronóstico del tiempo, estamos muertos, te digo, ¿no? Sí, creo que lo único que podemos asegurar es que está nublado ahora. ¿Cómo va a estar después? ¿Quién claro. sabe? Claro. Antes la sensación térmica era distinta, porque uno salía al patio en camiseta y percibía cómo estaba y chau. Claro. Pero ahora, desde que está lleno de satélites dando información, resulta que van cambiando cada día. Los otros días yo quería programar un asado, ¿no? Entonces me fijo el pronóstico extendido de los 10 días y decía que iba a estar maravilloso. Y a los 5 días decía que iba a estar nublado. Y el día anterior decía que iba a estar con probabilidad de lluvia. ¿Probabilidad de lluvia? ¿Qué es probabilidad de lluvia? La cosa es que esa mañana hacía un frío y llovió como loco. A pesar de haber ido siguiendo el pronóstico día a día, no me sirvió para nada. Qué mal. Sí, tuvimos que irnos a comer pizza al horno. Nada de asado, che. Che, bueno, pongamos un poquito de música y seguimos con algunas otras interesantes noticias. Dale. The only one I've been Y ahí se va el amigo Billy Idol con su tema White Wedding. Entonces, bueno, no nos queda mucho tiempo de programa, José, ¿no? Bueno, estamos terminando, ya hicimos nuestro programa en English Speaking y ahora un poquito en castellano de Ponele. Sí. Y veremos la última noticia de la mañana. Y parece un resultado de una investigación que están haciendo. Nunca sé bien cómo hacen las investigaciones ni nada. Pero dice que las redes sociales están cambiando nuestro cerebro, nada menos. A la mierda. Sin que nos demos cuenta, están modificando cómo procesamos la información. Nos están descerebrando. Algo así. Para algunos Para algunos expertos, Internet nos está volviendo más superficiales y desmemoriados. Ah, sí. Yo pensé que yo estaba desmemoriado porque era yo así. Pero superficial bueno, y desmemoriado. Incluso hay quienes apuntan a que hablemos más deprisa y escuchemos menos. Para otros, en cambio, Internet no es un virus ni tampoco ninguna enfermedad, obvio, sino que un simple reflejo de la sociedad en que vivimos. Ese tema de que el reflejo de la sociedad en que vivimos, con eso no resolvemos nada. No, pero bueno, ¿qué más dice esta gente? Hay violencia en la escuela, pero es la sociedad. Hay violencia en el fútbol, es la sociedad. Bueno, resuélvanla. Claro, hagan algo. Claro. Lo que parece estar claro es que Internet está modificando la forma en que procesamos la información. Antes de que aparezcan las redes sociales como Facebook, Twitter, etcétera, nuestro cerebro... Me parece que es cierto lo que dice el informe. Sí, yo creo que de tanto estar en redes sociales se me está afectando el habla. Y sí. Bueno, entonces, antes de que aparezca, nuestro cerebro realizaba un proceso de forma lineal. O sea, la atención comenzaba en los lóbulos frontales del córtex cerebral, después las neuronas de la corteza enviaban señales a las... del cerebro medio para que produjesen dopamina, que es un compuesto químico, y esta se canalizaba hacia el hipocampo, donde se produce la consolidación de la memoria explícita. Y bueno, ¿qué pasa ahora? Con las redes sociales, en vez de ser lineal con esta forma en que hemos descrito, ahora tenemos Twitter, SMS, chat y todas estas cosas, entonces la información se ha convertido en paralelo, sobrecargando la memoria de trabajo y provocando dificultad para que los lóbulos frontales se concentren en una sola cosa. Claro, en la medida en que hay multitask, que los otros días leímos algo de eso también, ¿no? En la medida en que hay multitask, uno está atendiendo a varias cosas a la vez, pero disminuye la concentración en una sola. Pero es obvio eso. Sí, es obvio. Así que bueno, han hecho este estudio e incluso mirá lo que aseveran. Que estas conductas en redes sociales generan un comportamiento adictivo que se asemeja al de las drogas. Sí, bueno. Y cómo influyen en nuestro sistema nervioso a través del llamado efecto de la vibración fantasma. El juego en sí genera un efecto adictivo. Sí, sí. Pero eso no implica que sea una droga. Claro. Vos sabés que las mujeres son mucho más adecuadas que los hombres para la multitarea. Pueden atender a varias cosas a la vez. Como que están diseñadas de esa forma, digamos. El tramado cerebral apunta a eso, porque la secretaria es el caso típico. La secretaria puede estar manejando la computadora y contestándole a alguien mientras simultáneamente habla por teléfono y está mirando lo que pasa más allá. Cierto. Y está atendiendo a varias cosas, como la mujer que puede... cocinar y mirar al chico y tener pendiente simultáneamente un montón de cosas. Claro. No me parece algo grave ser capaz de hacer varias cosas a la vez. Y el funcionamiento de Internet apunta a eso, no creo que sea realmente un problema. Que no cunda el pánico, entonces, tranquilo. Si vos ves los chicos hoy en día, son capaces de tener... Están en la computadora haciendo los deberes, y mientras hacen los deberes, chatean, escuchan música, mantienen varias conversaciones a la vez, eligen a quién contestarle y a quién no. Sí, sí. Me parece más bien un susto de viejo esto de que hagamos de a una cosa por vez. Claro. ¿Viste en las reuniones de amigos que se juntan en una punta todos los hombres y en la otra punta todas las mujeres? Sí, es típico eso. Bueno, sí. Los hombres hablan por turnos. Habla uno y todos los demás escuchan. Y después habla el otro y los demás callados. En la otra punta, en la reunión de mujeres, están hablando todas a la vez. Hablan simultáneamente y escuchan. Y se entienden. Y se entienden. Sí, qué bárbaro. Y no solo se escuchan entre ellas, sino que además están escuchando lo que dicen los tipos en la otra punta. Qué bárbaro, qué capacidad que tienen las mujeres, ¿eh? Sí, no me parece que esto sea un... Bueno, qué sé yo. Preocupante, digamos. Bueno, después vemos, si vemos que la gente se vuelve demasiado... demasiado lenta o... no sé... Veremos, sí, pero como decís vos, no. O incapaz de recordar. Mi memoria, mi nivel de atención dura 8 segundos, como el de los perros. Ajá. Cuando me empiezan a decir algo, yo pongo atención los primeros 8 segundos. Si ahí no te capturaron para que sigas. Si ahí no viene nada que valga la pena, que mi cerebro diga, a esto hay que ponerle atención, claro. Me desenchufo. Claro. Y chao. Lo cual también puede ser una estrategia, ¿no? Porque si alguien empieza hablando giladas y en medio de las giladas te manda una información relevante cuando vos ya desenchufaste... Te la perdiste, claro. Te la perdés y después dice, pero yo te dije. Cierto. Bueno, che, estamos llegando a la hora de cierre. Ha sido un gusto. Mañana nos vemos en Letra Chica a las 12:30. Para contarles algunas particularidades de contratos donde le enroscan la víbora. Recuerden que pueden buscarnos en Facebook o en Twitter como Minuto 6 Online, que también es nuestro usuario de Skype, por si nos quieren llamar. Efectivamente. Y para mensajes de WhatsApp, 351-380-654. Muy bien. Que gane el mejor y nos vemos la próxima. Dale, después seguimos. Chau. Chau, chau. Left for something new. See through your head. You haunt my dreams. There's nothing to do.